Bienvenidos a una nueva entrega de FacilityTips, el podcast especializado en Facility Management que te ayudará a mejorar de manera rápida la gestión de instalaciones. Hoy vamos a explorar un tema crucial en el mundo de la gestión de instalaciones, la capacitación de nuevos empleados. Si eres un Facility Manager o técnico en búsqueda de estrategias efectivas para mantener tus operaciones en marcha, este episodio es para ti. Imagínate esta situación. Un nuevo empleado se une a tu equipo como Facility Manager o técnico, y aunque es talentoso, no está familiarizado con los procesos específicos de tu organización. Puede ser tentador aplicar lo que funcionaba en su trabajo anterior, pero esto podría causar estragos en la gestión de instalaciones. La falta de cohesión en el proceso de registro de reparaciones y mantenimiento puede ser un dolor de cabeza para todos. La solución es simple pero efectiva: capacitar a los nuevos empleados. Al brindarles una formación adecuada sobre cómo funcionan tus operaciones y los procedimientos específicos de tu empresa, estás sentando las bases para un equipo sólido y eficiente. La capacitación no solo implica enseñarles cómo utilizar herramientas y sistemas, sino también inculcar la cultura y estándares de tu organización. Un nuevo Facility Manager o técnico puede tener un conjunto de habilidades impresionante, pero sin una orientación adecuada, es como un navegante sin mapa. La capacitación lo empodera para tomar decisiones informadas y asegurarse de que su trabajo esté alineado con los objetivos y estándares de la empresa. Además, fomenta la comunicación y la colaboración, ya que todos los miembros del equipo comprenderán cómo se deben registrar las reparaciones y el mantenimiento. Una vez que los nuevos empleados estén capacitados y listos para unirse al equipo, es fundamental abordar cualquier desorden en los registros de reparaciones. Es posible que los procedimientos anteriores no se hayan seguido adecuadamente debido a la falta de conocimiento. Aquí es donde entra en juego la limpieza y consolidación de registros. Limpiar y consolidar los registros puede parecer una tarea ardua, pero es esencial para garantizar que tus datos sean precisos y confiables. Un registro desorganizado y poco claro puede llevar a malentendidos, retrasos en las reparaciones y, en última instancia, a un desgaste en la eficiencia del Facility Management. Al consolidar los registros, estarás en camino de mantener un historial de reparaciones impecable. Antes de concluir, quiero recordarte que la formación y la consolidación de registros son procesos continuos. A medida que tu equipo crece y evoluciona, es importante seguir capacitando a los nuevos miembros y manteniendo registros actualizados. La inversión en formación y organización vale la pena, ya que te ayudará a evitar problemas a largo plazo y a mantener un equipo de Facility Management altamente eficiente. En resumen, la capacitación de nuevos empleados y la consolidación de registros son dos aspectos clave para mejorar la gestión de instalaciones. La inversión en la formación adecuada y la organización de los registros repercutirá en la eficiencia de tu equipo y en el mantenimiento de instalaciones en óptimas condiciones. Para obtener más consejos y noticias sobre Facility Management, te invitamos a visitar nuestro portal en línea, portalfacility.com. Allí encontrarás recursos, artículos y contenido exclusivo que te mantendrá al tanto de las últimas tendencias en el campo del Facility Management. Gracias por sintonizar FacilityTips. Hasta la próxima entrega de consejos y conocimientos en el emocionante mundo del Facility Management.